para prevención, seguimiento y control. Hay veces que se empieza, y el asentismo tiene un protocolo de faltas que no están justificadas mensualmente. Entonces, ¿para qué vamos a esperar que el alumno se haya desconectado del colegio? Sino que en el momento que los centros educativos detectaban algo, porque hay una falta sin justificar, que parece que este alumno por circunstancias no viene, se controle. Los datos muy importantes que tenemos es que el curso pasado se actuaron con 81 casos y este año ha sido con 60, con lo cual ya vemos que había un descenso. Además, de estos 60 casos que se han actuado este año, 21 venían que se quedaron abiertos del curso pasado. Este año se han quedado pendientes 8, con lo cual es un dato importante. Como dato muy significativo, me comentan, no lo he visto, pero que me comentaron allí el profesor de compensatoria, que los datos provinciales de asentismo estaban un 2 y pico, un 1 y pico 2, pero más. Aquí, con los datos estos que tenemos, porque alumnado asentista en Jodar hay 21 casos, nos sale a un 0,97%. Que está por debajo de la media provincial. Muy por debajo de la media provincial, a pesar de lo que pudiera parecer, con los problemas de trabajadores temporeros en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, dentro de este mismo mes, los ayuntamientos de la provincia podrán iniciar las obras del programa de fomento de empleo rural, en el conocido plan de empleo rural, una vez que la Comisión Provincial de Seguimiento aprobaba en el día de ayer en su totalidad los proyectos de garantía de rentas presentados por los municipios. Con este acuerdo se adelanta en casi un mes la ejecución de este programa con respecto a años anteriores. El subdelegado del gobierno, Juan Lillo, presidente de la comisión, valoraba la labor que han venido realizando todos los órganos implicados en la ejecución del programa, Comisión Provincial y Comisiones Comarcales, Dirección Provincial del SEPE y Ayuntamientos, para agilizar la puesta en marcha de este PFEA 2015, que invertirá este año en la provincia de Jaén cerca de 19 millones de euros y generará 260.000 jornales y dará empleo a 18.600 trabajadores en paro. Por su parte, también presente en esa Comisión Provincial de Seguimiento de Inversiones del PCA, la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, reiteraba la disposición de la Junta de Andalucía a aumentar su aportación a este programa para atender el mayor número de proyectos presentados por los ayuntamientos de la provincia y ampliar así el número de jornales. Así lo ponía de manifiesto en la Comisión de Seguimiento, Purificación Gálvez, a la que también asistía la delegada de Economía y el diputado de Infraestructura de la Diputación Provincial de Jaén. Escuchamos las palabras, los argumentos de la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez. De la Junta de Andalucía, una vez más, en el seno de esta comisión, hemos solicitado a la subdelegación que traslade nuestra reivindicación y nuestra propuesta porque se aumenten los fondos y la financiación destinada al desarrollo de este programa. Y hemos dicho que la Junta de Andalucía está dispuesta a hacer un esfuerzo extraordinario precisamente por incrementar la aportación nuestra, que como bien saben corresponde al 40% de lo que es las retribuciones y de la mano de obra que la abona la Administración del Estado. Nosotros en Andalucía y aquí en nuestra provincia asignamos 5,67 millones de euros al desarrollo de este programa, que es el 75% de los materiales, y lo hacemos a través de un convenio que muy próximamente vamos a firmar con Diputación. Y algo que también creo que es positivo. También presente en esa reunión, precisamente, el diputado de Infraestructura de la Diputación Provincial, José Castro, que también mostraba la disposición de la Corporación Provincial de incrementar su aportación al mismo en el caso de que la partida total aumente. La Diputación se suma, como ha hecho los últimos años, a esa petición realizada al Gobierno de España para que se eleve de una vez por todas la cantidad destinada a este programa. Palabras de José Castro. La Diputación Provincial se suma, como no puede ser de otra manera, y lo ha hecho en los últimos años, a esa petición al Gobierno de España para que eleve de una vez por todas la cantidad. Diputación Provincial pone, como bien ha dicho la delegada, el 25% de los materiales estaremos dispuestos a poner más cantidad de dinero, y así lo hicimos el año pasado. Y también nos hemos mostrado. Palabras de José Castro. En el capítulo de previsiones para el día de hoy está prevista que se inicien una jornada de clausura del proyecto.